Vera, de lunes a viernes a partir de las 21:30, sábados y domingos desde las 17 horas, en el arriero, martes de chupitos y cantinazo, miércoles de ranchenato. Y si la cantina es mía, nadie me impide beber. Jueves de karaoke, viernes de 2x1 en mojito. Sábados y domingos, viejoteca. Y para los peques, karaoke. Los domingos de 5 a 7 de la tarde. En la Disco Pub Arriero, juego de sapo, picoteo latino. También lo puede reservar para cualquier reunión social. Info 608-017-471. Te esperamos en Disco Pub El Arriero, Avenida Santiago 18, Victoria Gasteiz. Eurolatina, como cada año, te trae la novena de aguinaldos, la novena del Niño Dios. Acompáñanos todos los días en la retransmisión en directo desde las 19 horas, con el patrocinio de El Bar JB, Distrilatina, Osal Tienda Villamayor del Río, Bar Nichols, Restaurante La Concordia, Hus Bar, Bar Bluebird Donde Leo. Para que nuestras tradiciones no se pierdan, novena de aguinaldos con Eurolatina, 107.1. No cocines en Navidad y menos en el fin de año. Buen sabor, Chico Cervantes. Llegó a Victoria, los sabores de mi tierra. ¿Qué tiene la cena para tu familia? Lechona, lechona con rellena, pavo relleno, carne en rollo, pollo relleno, tamales. Encarga tu cena con tiempo. Los sabores de mi tierra. 603-2786-16. Somos la radio que invade tu espacio de música. Eurolatina 107.1, tu radio. Pilas punto para que caigamos. Para que caigamos ya, ¿dónde? Al parche del cucarrón. Sí, ya. Pilas parceros para que caigamos al parche del cucarrón. ¡Qué nota! Los manes ponen el ron y las peladas. ¿Y las peladas qué? Pito sacar en plata, que es un picao, pero la gasta. Pago un reseco que traiga niñas, pero que aflojen esas pequeñas. ¡Ven, qué nota! Traigan a Kirley el regalao, que es un mampilo para los mandaos. Y a Perra Flaca, que es un chirrete, ya va a ir abajo con el billete. ¡Ay, se este manejó! Y los parceros, para que caigamos al parche del cucarrón, donde los manes ponen el ron. El café sabe mejor, pruébalo. Y las veladas. Ahí dice claritico. La casa. Claritico que con Orsovia. Claritico la casa con Q y con K. Somos que amanece a parche. Ahí voy. Si a trompechanda lo pellizcaron, que traiga copa pa' echar el guaro. Porque la jeta de ese amorao deja el botello todo aviao. Qué cochinorrea. Caiga William el biscorneto, si se pellizca con el respeto. ¡Pisa! Si me chonea otra vez la novia, lo sacudimos por coñar soya. ¡Eso, eso! Y las parceros pa' que caigamos. ¡Pisa! Al parche del cucarrón, donde los manes ponen el ron. ¡Pisa! Y las veladas, que sí, lo miedoso. La casa y las parceros pa' que caigamos. Al parche del cucarrón, ¡pisa! Donde los manes ponen el ron. Para aplicársela como al disco. Que traiga cámara con paz disc. Y las tanguitas con el street igual. Y las chunchurrias que ya está el parche. Va a tren de pata pa' que la embarre. Y la carnuflia que no se vea. Sale del combo por pellerea. ¡Eso! Y las parceros pa' que caigamos al parche del cucarrón. Pero vaya, una no te metas. Ponen el ron y las peladas. ¡Pilas! ¡Ya sé! ¡La casa! ¡Suerte, pecueca! Sí.

no sé ni dónde yo vivo. Café sabe mejor. Pruébalo. Como cada año te trae la novena de aguinaldos, la novena del Niño Dios. Acompáñanos todos los días en la retransmisión en directo desde las 19 horas con el patrocinio de El Bar JB, Distri Latina, Osal Tienda Villamayor del Río, Bar Nichols, Restaurante La Concordia, Bus Bar, Bar Bluebird Donde Leo. Para que nuestras tradiciones no se pierdan. Novena de aguinaldos con Eurolatina 107.1. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Hello, hello, hello, ¿qué tal? Buenos días, 9 de la mañana con 13 minutos, 9 de la mañana, 13 minutos. Recuerde que a esta hora va terminando ya la huelga de la gente de Tuiza. La protesta, no había servicio de autobús entre las 4 de la mañana y las 9. Y el tranvía, la gente que tiene que salir a coger tranvía, no hay tranvía. No hay tranvía, primero por los servicios, ¿no?, que estaban regulares, sino que se ha presentado un accidente o una obstrucción en cierto sector y no permite que ningún tranvía vaya por ningún lado, ¿vale? De ponte pilas, que lo decimos aquí, rápido que venimos de la calle a hacer un recorrido porque, claro, sabíamos que de temprano no iba a haber servicio de autobús y los servicios mínimos. Pero bueno, Aquí estamos con las ganas y el deseo, como siempre. Hoy ya es lunes 11 del mes de diciembre. Después de un fin de semana y un puente largo, súper largo, aquí estamos para trabajar con ustedes con muchas ganas, muchos deseos. No importa, arriba ese ánimo. Hoy es lunes. Con la bendición del Todopoderoso, siempre estamos aquí pensando en ustedes, que les acompañamos. Somos un programa para acompañarlos, ¿eh? Los que están trabajando desde muy temprano, buenos días a los chicos de los portales, de los cristales, los que hacían los bares, aunque los bares ya han abierto algunos. Otros salen a las 10. Un saludo especial para todos mis amigos que transportan de un lado para otro. Estos sí no hacen paro. Hombre, no estamos criticando a nadie, ¿no? Que no se moleste ni se incomode nadie. Simplemente le estamos contando a la gente para que sepa que es el agua que le va a mojar. Muy bien, 9 de la mañana, 15 minutos, producción general de Nicky Cuervo, el popular Nicky DJ, que está todos los sábados en el Top 20 Latino. Ángel Mirraji, Jackie Potes, en la comercialización. Y en la dirección general, de quien les habla, Freddy Cortés, que le dice bienvenidos. 3 de la mañana, 15 minutos, porque originamos para la 96.0 Oriente Estéreo en la capital del Valle del Cauca. Cali, que se viste de gala para su feria y que tiene uno de los alumbrados más bonitos de los últimos. Justo cuando no estoy allá, hombre. A ver, provoca coger un vuelo ahí. Vamos a ver. Pero no, mentiras, aquí vamos a estar con los compromisos ya adquiridos. Pero bueno, nuestra capital, Vallecaucana, muy bonita, también como la ciudad de Medellín, que siempre se engalana para la Navidad. En Pereira también hacen un buen alumbrado. Bogotá es que es muy grande y no... La señora esta que gobierna, ella es una señora, pero no tiene gusto de señora. Ay, ay, ay. Mejor... ¡Dejémoslo así! No se olvide que del 16 al 24 vamos a tener nuestra novena Aguinaldo, originando en el bar JB y en el bar Nichols. Ahí estaremos nuestros dos puntos para que se inscriba ya el niño, inscríbalos en el bar JB o en el bar Nichols, o también lo pueden hacer al siguiente WhatsApp, que es el WhatsApp de El Café de la Mañana, 632-890940. Entonces me llama y me dice, mire, mis hijos se llama Pedrito tal, tiene tantos años, porque tenemos que mirarlos por años. No va a ser que un niño de 15 años te diga así, que yo quiero regalo. No, máximo ya hasta 10. Aunque usted no lo crea ya y usted lo quiera como su niño, los de 35 años porque vienen en su casa no son sus niños, Inscríbanos entonces en el bar JB, en el bar Nichols y en el 632-890940. Perfecto, ya está todo listo, me dice aquí, hágale. Entonces, venimos con música e iniciamos con el tiempo. ¿Cómo amanece su ciudad? Te lo contamos en el Café de la Mañana. Buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Contigo, Freddy. El café sabe mejor, pruébalo. Arrancarle la tristeza, que la alegría al corazón. Nunca trates de ocultarte de tus penas, ahogándote en el licor. Y hay quien trata de salir del camino equivocado, al ver que en él no ha logrado la tristeza combatir. No vayas a detenerte, hay que seguir adelante. El mundo es del caminante, que no le teme al camino. Si un amor te echó al olvido, sigue tu camino andante. Si un amor te echó al olvido, sigue tu camino andante. Es más fácil enseñar una sonrisa

la triste comedia de la vida. Hay que saber olvidar cuando una negra se aleja y nos deja llorando una pena perdido en la soledad. Cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. De la mañana, 26 minutos, estamos originando para la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali, 9.26, e iniciamos de una vez con Madrid capital. En este momento 11 grados, probabilidad de precipitaciones 5%, totalmente nublado, humedad 90%, viento 6 kilómetros la hora, la mínima será de 6 y la máxima hoy en la capital será de 13 grados. Vámonos con Bilbao City, aquí cerquitica, soleado, 17 grados, probabilidad de precipitaciones el 1%, humedad 64%, vientos 8 kilómetros la hora. Tendrá una mínima de 16 y una máxima de 20 grados para la gente que va a hacer diligencias a Bilbao. Nos vamos al otro lado, Santiago de Cali, que se prepara para la Feria de Cali, 22 grados en este momento. Parcialmente nublado, probabilidad de precipitaciones el 8%, humedad 92%, vientos 8 kilómetros por hora, mínima 20 y una máxima de 31 graditos en la ciudad de Cali. Y nos quedamos aquí en la capital verde de Europa, Vitoria-Gasteiz. ¿Cómo amanece nuestra ciudad? Bueno, ya ustedes lo están sintiendo, la temperatura va a subir un poco frente a lo que fue ayer. Mayormente soleado, probabilidad de precipitaciones 2%, humedad 77%, viento 16 kilómetros la hora. En este momento tenemos 13 grados, la mínima ha sido de 12 y la máxima será de 16 grados. Así amanece tu ciudad, te lo contamos en el café de la mañana. Gracias por estar ahí, por compartir todos los días un cafecito rico y sabrosito con la estación de tu ciudad. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Tanto valor y mi padre que fue mi único amigo. A mí me dijo, sigue pa'lante, hijo, como yo. Porque en la vida, cuando hay una alegría, por cada risa hay 10 lágrimas. Por eso yo seguiré buscando la razón por qué tengo que llorar. La, la, la, la, la, la, la. ¿Por qué tengo que llorar? Pero hay que buscar la razón por qué uno tiene que llorar. Por cada risa hay 10 lágrimas. Sigo mi destino y no sé por qué. La fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Los cardiólogos alertaron por faltantes de stents y otros insumos básicos para cirugías. Desde el Colegio Argentino de Cardioangiólogos e Intervencionistas reiteraron su preocupación por la escasez de suministros médicos esenciales y por el fuerte aumento de los costos de los materiales. La situación afecta a la atención de urgencias por infartos u otras condiciones cardiológicas y cerebrovasculares, advierten. La situación económica del país es protagonista en este estado de cosas, a raíz de las dificultades para importar los materiales necesarios por la falta de dólares autorizados por el gobierno. Internacionales. Estados Unidos pide a la OEA que analice si hay que aplicar la Carta Democrática a Guatemala por las presiones sobre Bernardo Arévalo. El embajador estadounidense presentó un borrador al resto de los países para promover una nueva resolución ante el acoso judicial al presidente electo. Deportes. Lautaro Martínez renovaría su contrato con Inter y se convertiría en el mejor pagado del plantel. En Italia aseguran que faltan detalles para que el Toro firme una extensión del vínculo hasta 2028, antes de fin de año. Espectáculos. Para ver en casa el Molino Secreto.

en territorio colombiano, donde nos amplifican en la 96.0 Oriente Estéreo, en la capital del Valle del Cauca. Un saludo para Carlos Hernández, que hasta ahora nos escribe, dice que está por Salburúa y que el clima está sabroso, que ojalá todos los días fuera así. Vale, estamos de acuerdo, eso estamos totalmente de acuerdo, ojalá todos los días fuera así. Yo lo que digo es que aunque haga frío, sí, un poco, así te pones tu jersey, te pones lo que... Pero que no llueva, porque es que cuando llueve es tan aburridor, deprime el alma la lluvia. Bueno, a mí no. Habrá gente que le gusta y los naturalistas dirán, bueno, es que tiene que llover para que las maticas vivan y para que los loritos se bañen. Yo en eso no me meto. Yo simplemente entiendo que a mí, cuando llueve, me deprime el día. Pero bueno, vámonos entonces con el horóscopo, el primer bloque. ¿Estamos listos ya? Hágale. Empezamos entonces. El primero es Aries. La semana comenzará de forma afortunada y fructífera en lo que se refiere a los asuntos laborales y mundanos. Además, te vas a sentir muy inspirado y estarás acertado en tus decisiones, que entre muchas otras cosas obedecerán más a la intuición que a las cavilaciones racionales. Suerte en viajes y relacionado con el extranjero. Ahí está Aries. Vamos a esta hora, 9 de la mañana, 42 minutos, con Tauro. Esta nueva semana te planteará un desafío porque siempre eres enormemente prudente y sensato a la hora de afrontar toda clase de riesgos. Sin embargo, ahora el destino te obligará a abandonar esa prudencia y jugártela todo a una carta. Pero no te preocupes, porque ahora Júpiter te protege y al final todo va a salir bien. Vamos con el tercero de este primer bloque, que es, se me hizo Géminis. En esta nueva semana que comienza, debes superar la inestabilidad y los temores para confiar más en ti mismo y dejar que el destino te lleve por el camino correcto. Normalmente tu éxito es el resultado de tu gran inteligencia y tus cavilaciones, pero en estos momentos debes dejar que tu intuición te marque el sendero. Y cerramos este primer bloque, 9 de la mañana, 42 minutos, 3:42, con Cáncer. En esta semana que ahora inicias, debes tener mucho cuidado con tus enemigos solapados, que te acechan, y también con las personas que te envidian, que tampoco te dan la cara, pero maniobran contra ti a tus espaldas. No bajes la guardia, ni cuentes tus secretos e intimidades, No muestres tu vulnerabilidad en tu entorno. Podrán sacar provecho. Ahí está, amigo de Cáncer. Cuando vaya a la sombra, camina al lado de ella, no atrás de ella, porque hasta la sombra le puede hacer daño. 9:43. Ya sabe que todos los niños que se van a inscribir para la novena pueden hacerlo en el bar JB, ¿sí? En el bar Nichols, o a través del 632-890940, que aquí les recogemos nombre. Tiene que colocar nombre, apellido y edad, ¿vale? Para poder ir seleccionando los juguetes, el premio que se le va a entregar al fin de la novena, donde efectivamente se premiará al que vaya todos los días. 9:43. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Este es artista Ebro Latina. David Crazy, Mujer Mala. Mala. Otro querer, jugabas a ser infiel.

Levántate con el café. El café. Levántate con el café. El café. No de la mañana 50 minutos. Para la gente que me está escribiendo, sí, ya el paro de hoy de tu visa lo levantaron, pero va a continuar, de momento están convocados otro parcial el día 18 de diciembre y dos jornadas de huelga completas el 19 y el 21 de este mes. O sea que este diciembre va a ser caótico a nivel de transporte urbano. Mire, no sé qué estarán pidiendo la gente de tu visa, pero seguramente tendrán, ¿cómo se llama? Todo el derecho de pedir lo que están pidiendo. Y que yo no quiero meterme en lo que no sé. Pero yo sí que quiero decirle a los de tu visa, Mire, puede ser, dice aquí la una de las vallas que tienen ellos ahí cuando marchan, dice, por un servicio de calidad en tu visa. La calidad arranca por el ser humano. La calidad arranca por el ser humano. Ustedes cierran la puerta y la persona mayor, los he visto corriendo, señoras de 70, 80 años, casi cayéndose a medio centímetro y arrancas. O sea, yo no sé, repito, no sé qué están pidiendo. Seguramente tendrán todo el derecho como cualquier trabajador. Pero ojo, ojo lo que les estoy diciendo. Yo que soy usuario de autobús, a mí me han dejado que pago, voy a subirme y me miran con desprecio y arrancan. No le cuesta nada, no todos, No todos, porque alguno que otro lo hace, pero un altísimo número de conductores de turismo. Yo soy usuario, ¿sí? Por eso lo digo, a mí me ha pasado. Que me pase a mí no importa, ¿saben? Pues no soy un chavalito, pero todavía tengo energía. Pero hay gente que uno ve que hace el esfuerzo de llegar y por qué son 10 segundos abrir la puerta para que se suba una persona mayor. Por lo menos por las personas mayores. Hay que honrar a nuestros padres, a nuestros abuelos, o es que ustedes no tienen familia. Y eso lo hacen todo el tiempo, Yo he visto en temporada de nieve la gente jugándose la vida a correr porque eso se convierte en una pista de hielo, y lamentablemente la gente llega, se para frente a la puerta, pero el señor o la chica o yo qué sé, no sé si será orden que tienen, han cerrado la puerta y arrancan como si nada, como si no importara nada. Entonces, hombre, qué bueno que lo que estén pidiendo tengan toda la razón, pero sería más chévere, seguro, que la gente les apoyaría si ustedes prestaran un servicio más humano. Yo no estoy diciendo que el servicio sea malo, aunque hay días que se demora mucho y otras veces el otro, pero es normal, pero que sea más humano. Seguramente tendrá sus instrucciones, pero ¿qué te cuesta a ti como ser humano? Es que puede ser tu abuela, puede ser la abuela o tu madre o la del tío. Hombre, abrir la puerta no te va a quitar 10 segundos, no vas a llegar tarde a la siguiente parada. Porque muchas veces, cuando no hay flujo, se paran a la parada para cumplir el horario un minuto. Y el usuario tiene que esperarlo. Nadie le dice, oye, ¿cuándo arrancamos? No, nada. O como cuando el BEI te está dando la vuelta la última y te dejan tirado en Mendizorroza. No, es que hasta aquí voy. ¿Y qué hacemos? ¿Y los demás qué hago para el resto? ¿Qué? Yo no estoy hablando porque a mí me ha pasado. Esto no me lo estoy inventando. Entonces, yo sí le digo con cariño a los chicos de tu visa, tendrán todo el derecho de hacer todas las protestas que quieran. Es más, aquí les estamos diciendo, para que la gente sepa, ¿sí? 18 de diciembre habrá otra parcial y dos jornadas de huelga completas el 19 y el 21. Pero póngale sentido humano, que transportas personas. Ponle sentido humano. Seguramente ganas más que cualquier trabajador corriente, pero eso no te hace... Que manejes eso como lo estás manejando. Lo están haciendo mal, se lo digo con cariño a los chicos de tu visa, donde tengo un par de amigos, chicas ellas. Yo sé qué calidad humana tienen ellas, pero, y se los he dicho, y a tus compañeros no les enseñan, porque ellas son de las que paran. Y no a mí, es que yo las he visto al otro lado, y es que ni siquiera se han dado cuenta que las he visto, pero tienen ese sentido, hermano. Pero he visto que te cierran la puerta, y después de que cierran la puerta, nada. No hay poder humano que llegue quien llegue. Y así no puede ser. Hay que ponerle un poquito de sentido humano. No te creas más que los demás, que ante la mirada del Señor todos somos iguales. 9:55 y les apoyamos y tienen todo el derecho de hacer su huelga, pero póngale un poquito de sentido humano. Yo sé que muchos de los que me están escuchando saben de qué estoy hablando, porque a más de uno nos han cerrado la puerta en la cara. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo.